El furor de mi ira se derramará sobre este lugar, sobre hombres y animales, sobre arboledas y campos y sobre los frutos de la tierra, y arderá y no se extinguirá. La hora se acerca, la hora de la justicia divina. Porque ni siquiera en los tiempos de Babel hubo una confusión similar en todo el mundo. Las tinieblas del pecado cubren la tierra y los hombres ya no se comprenden y ya no se aman. No hay ya caridad entre los hombres. Ya no hay humanidad. La soberbia, la necedad, la presunción humana no tienen límites y hoy han llegado a un nivel jamás conocido en los siglos pasados. Los hombres de esta generación, que es perversa, que es rebelde, en ese orgullo que poseen, ridículo y pueril, han perdido el sentido del bien y del mal. Están legalizando el pecado, el mal, el crimen, el divorcio, el aborto, los matrimonios homosexuales, tantas cosas. En donde se busca justificar toda clase de mal. Ya no se sabe lo que es el bien, ya no se sabe lo que es la voluntad de Dios. Hay una voluntad divina que debe ser conocida por todos, que nadie puede ignorarla, incluso los ateos la conocen. Esta voluntad la conocen los buenos y la conocen los impíos. Aunque son muy pocos los hombres los que se adhieren a ella. Es una voluntad divina, genérica, universal. Todos conocen que Dios quiere solo el bien y por tanto este bien lo exige de todos. Todos conocen que Dios no quiere el mal, jamás por ninguna razón. El mal no tiene ni puede tener ninguna justificación. No hay fin ni razón que pueda justificar el mal, jamás, nunca de forma absoluta. Dios quiere el bien, Dios no quiere el mal. Y así todo hombre en su vida, aunque sea un ateo, aunque sea un gran pecador, Dios le exige que haga el bien, nunca el mal. El bien natural, el bien humano, el bien carnal, el bien material, el bien espiritual. Ese bien que no atiende a los 10 mandamientos. Es un bien que solo atiendes a lo natural del hombre, a lo que el hombre conoce naturalmente de la vida. Todo el mundo puede hacer un bien natural sin necesidad de la gracia. Y todos pueden quitar el mal natural sin necesidad de recurrir a los 10 mandamientos. Hacer el bien, evitar el mal. Esto es la ley natural, conocida por todo el mundo, que no se ajusta a ideologías, a leyes, que está inscrita en cada corazón humano. Pues hoy día el hombre va contra esta voluntad genérica de Dios. Eso está por todas partes. Cuando el hombre no se reconoce hombre, ni la mujer, mujer, cuando quieren ser otra cosa, el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser varón. Eso es un mal natural. Eso es hacer el mal. Eso es no evitar el mal. Eso es ofender a Dios en la naturaleza humana. La ideología de género destruye al hombre en sí mismo. Destruye esta voluntad genérica de Dios. Destruye el bien natural. Quiere el mal de la naturaleza humana. Quiere destruir al hombre. Es un mal diabólico, aprobado hoy día en todas las naciones del mundo, justificado hoy por todas las naciones del mundo. El mal no tiene ni puede tener ninguna justificación. No hay un fin, no hay una razón que pueda justificar el mal. No se puede justificar el feminismo, la ideología de género, el matrimonio homosexual, ni el aborto, ni el divorcio. No se puede justificar. Existe la verdad natural, el bien natural, y todos conocen ese bien, esa verdad natural. La maldad de los hombres es que rechazan ese bien natural, esa verdad natural. Hoy día el hombre ya no quiere ser hombre y por eso va en busca de una perfección en su naturaleza humana a través de las máquinas, a través de las ciencias, de las técnicas, y todo se vuelve artificial. Por eso la fecundación artificial está destruyendo la naturaleza humana. ¿Cuál es el bien de la naturaleza humana? La relación sexual entre hombre y mujer, la fecundación natural, el orden natural en el sexo, el buscar un hijo en ese orden natural entre hombre y mujer. La gente quiere buscar sus hijos que sean más inteligentes o que tengan este color de piel o que sean más fuertes, que no tengan enfermedades, y acuden a la monstruosidad de la fecundación artificial. Un gran mal justificado por mucha gente, incluso por los católicos. Y el mundo se está llenando de demonios encarnados. Y la gente no se da cuenta de esto, porque ya no sabe lo que es el bien natural ni el mal natural. Y si no se sabe esto, entonces el desorden en lo natural es lo que vemos. Está en todas partes. Y la gente vive en este desorden. Y la gente justifica este desorden, aplaude este desorden con sus ideologías de muchas clases, con sus grandes fábulas. La fábula del feminismo, la fábula de la ideología de género, el crimen abominable del aborto, el divorcio como un hecho consumado entre los hombres. La gente vive para divorciarse, para arruinarse la vida, porque eso es el divorcio, para sacarse los ojos. La gente vive un gran engaño, una gran mentira, un gran mal. Ya nadie le interesa el bien natural, el bien de la naturaleza humana. Por eso los políticos en los gobiernos no van buscando el bien común de los hombres, de la humanidad, sino que van buscando el mal común. ¿Cómo hacer mal a los hombres y a las mujeres? Imponiendo leyes absurdas, leyes abominables, y esclavizando a los hombres de muchas maneras, sobre todo con lo que más les importa a los hombres, el maldito dinero, que es el anticristo de estos tiempos. Hay una voluntad divina que es genérica, que la conocen los buenos y la conocen los malos, los impíos. La conocen los santos y la conocen los demonios. Todo el mundo puede hacer un bien, todo el mundo puede evitar un mal. Hoy, como la gente acalla su conciencia, que le dicta dónde está el mal, que le enseña a no hacer el mal, entonces la gente ya no sabe ni lo que es el bien natural ni lo que es el mal natural. Y si los hombres no cumplen con la ley natural, entonces no hay forma de salvarlos. Por eso decía el Señor a los fariseos: las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, porque las prostitutas en su pecado cumplen con la ley natural. Hoy día la prostitución también está totalmente abolida. Ya no es una prostitución basada en la ley natural, sino que es cualquier cosa. Un hombre impío puede salvarse si cumple con la ley natural, si cumple con esta voluntad divina genérica. ¿Cómo se va a salvar hoy la gente si ya en los matrimonios nadie cumple con la ley natural? Se impide la vida de muchas maneras, el onanismo, los preservativos, esterilizaciones. ¿Cómo se va a salvar la gente aunque confiese sus pecados, aunque vaya a misa todos los días y después no cumple con la ley natural? Onán no cumplió con la ley natural cuando estaba con su mujer, derramó fuera y el Señor le quitó la vida. Hizo un mal, no evitó el mal en la relación sexual con su esposa, no hizo el bien natural en la relación sexual, que consiste en derramar dentro de la mujer. Ese es el bien natural que todo el mundo puede hacer. No hace falta la gracia para eso. está en el bien de la naturaleza, está en las fuerzas de la naturaleza humana, pues este bien natural, ¿quién lo cumple hoy día? Todos están en el mal natural. Y todos justifican este mal natural de no tener hijos, de derramar fuera, etcétera, etcétera. Todos justifican este mal de muchas maneras. Hoy ya el mundo no descansa sobre la ley natural, que es la base de toda familia, de todo matrimonio, de toda sociedad. Sin esta base todo es un desorden, todo es un caos como el que vemos en todas partes. Sin esta base se destruye todo. El mundo camina hacia su propia destrucción. Los hombres caminan hacia su propia destrucción y esto no hay quien lo salve. Solamente Dios puede parar esto y lo va a parar con su justicia divina. Por eso hemos leído en el profeta Jeremías: el furor de mi ira se derramará sobre todas partes. Porque la gente vive engañada, confiando en palabras vanas, en ideologías vanas, abominables, adúlteras, que de nada le sirves. ¿De qué te sirve invocar al Señor, comulgar, si después vas a una huelga de feministas? Si después votas a políticos, a gobernantes, que les importa un bledo la verdad natural y la verdad divina, que no cumplen con los mandamientos de Dios y que solamente quieren imponer sus leyes, sus reglas, sus pensamientos a los demás. ¿De qué sirve que digas que amas a Dios y después en la práctica de tu vida actúas como si odiaras a Dios? Hay que hacer el bien y evitar el mal. Luego no se puede aprobar en la sociedad los derechos de ningún hombre que quiera ser mujer, ni de ninguna mujer que quiera ser hombre. El varón tiene derecho a ser varón y la mujer tiene derecho natural a ser mujer. No se puede aprobar el cambio de sexo, no se puede justificar el cambio de sexo, no se puede justificar la ideología de género, no se puede justificar el matrimonio homosexual. Quien haga eso ya no cumple con la voluntad de Dios genérica, ya no evita el mal. Ya no puede salvarse. Dios solamente quiere el bien y este bien lo exige de todos. Sean santos, sean demonios. El bien natural, el bien de la naturaleza humana, el bien de la creación. Dios no conoce el mal, Dios no quiere el mal. El hombre es el que quiere el mal, porque ha rechazado el bien, conocer el bien. Para poder salvarse hay que cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Hay que empezar por lo natural. Esa voluntad divina genérica, universal, que atañe a todo el mundo, que está por encima de cualquier ideología, que es la base de cualquier ley. Los 10 mandamientos, la ley divina, se basa en la ley natural. Y las leyes que se pongan por los hombres tienen que basarse en la ley natural. Por eso el derecho natural, que hoy día está totalmente roto. En el derecho natural no existe el matrimonio homosexual. En el derecho natural el hombre no puede cambiarse de sexo ni la mujer. En el derecho natural hay que evitar todo mal. Qué poca gente hoy día comprende estas cosas. Qué pocos hombres hoy día se adhieren a esta voluntad genérica, divina, universal. Hacer el bien, evitar el mal. Por eso la hora se acerca. Porque no estamos hablando de la observancia de los 10 mandamientos, que es una voluntad de Dios menos genérica, pero sin embargo conocida también por todo el mundo. En esa voluntad de los 10 mandamientos, la ley divina, Dios quiere el respeto a la vida de todos, no quiere el aborto. Dios quiere el respeto a sus santos nombres, a la santificación de las fiestas. Hoy día la gran mayoría de los hombres profanan las fiestas de muchos modos escandalosos. Hoy día solamente se celebran fiestas profanas en todo el mundo, el Día de la Mujer, el Día del Padre, el Día de la Marmota, el día de la estupidez del amor. Ya a nadie le interesa las fiestas de Dios, las fiestas religiosas. Y si las hay, las profana, poniendo otras fiestas. Dios quiere el amor recíproco entre los cónyuges, el respeto a los padres y a los hijos, la obediencia a la autoridad que Dios ha constituido. Es una voluntad de Dios que nace de los 10 mandamientos y que es pisoteada por la mayoría de los hombres. Para salvarse es necesario cumplir con la ley natural y con los 10 mandamientos. Es lo mínimo para la salvación del alma. Los 10 mandamientos regulan la ley natural, que por el pecado original, por tener este cuerpo manipulado, por estar encerrado el hombre en esta cárcel de este cuerpo, al hombre se le dificulta entenderla y obrarla. Entonces Dios pone los 10 mandamientos para poder comprender mejor lo que es la ley de la naturaleza humana en este estado de pecado original. Después de esta ley de los 10 mandamientos, la ley divina, donde se muestra una voluntad de Dios, hay otra voluntad de Dios, que es menos conocida, pero no por esto menos vinculante. Es la voluntad de Dios que se da a través de la ley de la gracia, de los sacramentos, en la cual Dios quiere que los hombres estén colocados, estén puestos, ya en una familia, ya en la iglesia, ya en la sociedad civil. Y aparece el matrimonio, aparece el sacerdocio, aparece el soltero, regido por una ley de la gracia, por un sacramento, que le indica lo que tiene que hacer en la sociedad, en la iglesia, en su vida. Y Dios concede muchas luces, muchas ayudas particulares para que cada alma se coloque en el puesto justo, es decir, que siga su vocación, que obre aquella misión por la cual Dios la llamó a esta tierra. Conociendo esta voluntad divina, el alma alcanza la santidad de su vida. Y por eso la jerarquía está para el bien espiritual. No tiene que casarse, no tiene que buscar un matrimonio para obrar su vida, porque está dedicada a una función específica. Está puesta en el puesto que Dios la quiere en la sociedad, que es gobernar a las gentes espiritualmente. Y los que se casan tienen la gracia para atraer hijos de Dios a este mundo y educarlos para el cielo y para construir una sociedad que Dios quiere. Una sociedad en donde se cumplan las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Y también están los solteros con otra misión específica en la iglesia y en la sociedad basada en su celibato. Y hoy día, como nadie quiere seguir su vocación, entonces no se encuentran santos por ninguna parte. Los sacerdotes están solamente en su negocio, en las parroquias, no les importa el bien espiritual, y los matrimonios solamente viven para su vida humana, con un fin humano, y no se diga los solteros, que por estar solteros hacen lo que les da la gana con sus vidas. La hora se acerca, porque los hombres viven en su pecado, en el gran pecado de la soberbia, del orgullo y de la lujuria, los tres pecados que son la base de esta generación perversa y adúltera. Hoy día estos tres pecados no tienen límites y han llegado a un nivel jamás conocido en los siglos pasados. El hombre ignora su dignidad de hijo de Dios, ignora y reniega de sí mismo. El hombre está trabajando activamente para su destrucción, para destruirse a sí mismo. Su soberbia, el orgullo, el rechazo de Dios ha provocado el desmoronamiento que lo va a arrollar. El furor de mi ira se derramará sobre muchos.